Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Albenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Albenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos, queridas amigas radioescuchas? Internautas, desvelados, conductores, antreros, taqueros, taxistas, etcétera, y amantes de la buena música, bienvenidos sean una vez más a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenis, y pues como todos los sábados a las 8:30 de la noche, más o menos, pues estamos transmitiendo, bueno, estoy, porque pues esta noche ando en otros lugares así como que medios boscosos, cabañescos. Cabañescos, ¿no? Ni siquiera sé si existe esa palabra, pero pues sí, andamos acá, bueno, ando acá, bueno, sí, andamos acá porque también hay más gente, pero acá por un bosque, ¿no? Muy bonito, donde se aparecen unas brujas y unos duendecillos, que ya vimos varios, pero bueno, esta noche vamos a tener para ti, básicamente, mera información de primera. No sé si recuerden, bueno, antes que nada quiero mandar un saludo a toda la banda que ha estado participando en estos últimos temas en Ciencia y Humanismo, tanto en el grupo como en la página, y quiero aprovechar para recordarles pues dónde nos pueden encontrar. Si tú dices, oye, pues ya he escuchado varios programas tuyos o de ustedes, pero no sé qué onda darle seguimiento. Pues fíjate, puedes entrar a tu Facebook, si es que tienes cuenta de Facebook, y buscas Ciencia y Humanismo, donde te aparezca ahí un grupo o un astronauta, es tanto el grupo o la página. Pues ahí le das like, checas ahí lo que tenemos, te unes a nosotros y pues puedes formar o empezar a formar parte pues de esto, ¿no? De Ciencia y Humanismo. Y les hago el llamado otra vez, otra semana más, para toda la banda que quiera participar y que su voz salga aquí al aire. Nos pueden mandar ya sea alguna entrevista, nos pueden mandar mandar a la fregada, no, nos pueden mandar pues algún audio de ustedes, no sé, en algún grupo, alguna entrevista con alguien, de ustedes mismos, comentarios, básicamente lo que a nosotros nos gustaría obtener sería información de nuestros radioescuchas, no de ellos así en sí, de personalidades, sino información que ellos nos puedan aportar. ¿Y de qué? Pues tú conoces la página y si no la conoces te invitamos a visitarla. Hablamos de biología, de ciencias como la astronomía, en fin, muchos, ¿no? También hemos estado hablando últimamente mucho de humanismo, de política, de religión, de ideologías, de filosofías, etcétera. Y tú puedes ser parte de esto mandándonos un audio grabado en MP3. ¿A qué dirección? Bueno, no, vamos a subirlo a Mediafire o RapidShare o a Let It Beat o a cualquier servidor de tu preferencia. Y una vez que ya esté el archivo de audio subido, pues nos lo puedes hacer llegar a través de la página, es decir, en la página de Ciencia y Humanismo puedes publicar el enlace o el link, y ya de ahí nosotros lo descargamos y podemos agregarlo al programa. Ahora, que si lo que tú quieres es venir o que nosotros vayamos a platicar contigo o con ustedes, pues también nos puedes invitar a algún lugar extraño. Nuestra jurisprudencia comprende pues todo el sistema solar, desde el Sol hasta el antiguo planeta Plutón, explaneta Plutón. Todo esto podemos abarcar con nuestra supernave Saiyajin, así que no te preocupes por las distancias. También te puedes contactar con nosotros vía Twitter, es @mario_albenis. Y pues quiero empezar con Pues con una noticia que la verdad, bueno, hay una noticia buena y hay una noticia mala. ¿Cuál les doy primero? Bueno, como no me pueden responder aquí en tiempo real, les voy a dar primero la noticia buena. Resulta, para todos los antreros, para toda la banda consumidora de... pues que le gusta ir a echarse algunos tragos o a platicar, escuchar música, bailar con sus cuates. Donde sea que estés, no sé si ya conocías o si conoces, pues son los 5 derechos que pues ahora están de ley aquí en México y están amparados por la Procuraduría Federal del Consumidor. Esto es respecto a los antros. Por ejemplo, digamos que un buen sábado o un viernes te pones de acuerdo con tus amigos, con tu novia, con tu novio, con, no sé, hermanos, primos, lo que sea, y deciden ir a algún antro, algún restaurant bar o similares. Y ya saben que hay muchos, muchos antros. Esto es a nivel nacional, pero hablando específicamente aquí de pues del área metropolitana de Monterrey, hay algunos antros muy exclusivos en los cuales, pues, te piden ciertas cosas. Aquí el caso es este. Dentro de los 5 derechos que tú tienes como consumidor al estar en un antro o en alguna de las ya antiguamente llamadas discotecas, que ya no se llaman así, pero yo me acuerdo cuando estaba niño que decían, vamos a la disco. Bueno, en fin, la primera es que no sé si has estado en alguna fila detrás de la cadena con el cadenero y que ves al cadenero hablando así por su radiecito, quién sabe con quién, que típicamente tienen el nombre de Jimmy, Bobby, Paul o cosas así. Y van seleccionando a la gente para entrar. Bueno, esto ya no va a ser así. Quizá para ti pueda ser buena o mala noticia, no lo sé. Si eres elitista, pues es mala. Si eres raza, pues es buena. O si eres... Bueno, en fin. El caso es de que ya no van a poder hacer esa selección. De que tú sí entras, tú no entras. Claro que tienen algunas reglas, pero esto se considera o se consideraría dentro de las leyes, estas nuevas, en la Profeco como elitismo, como discriminación, por lo cual tú puedes, a causa de esto, puedes hacer una denuncia a la Profeco. Otro de tus derechos como consumidor en un antro o en uno de estos establecimientos, pues es que no te pueden exigir, y repito, no te pueden exigir la propina. Tú sabes que desde hace muchos, muchos años, al menos pues aquí en México o en los antros, pues sí, en estos establecimientos, ¿no? Se acostumbra a que cuando ya pagas la cuenta, al mesero o al vendedor le das el 10% de esa, del total. Digamos, no sé, te salió una cuenta entre varios amigos en unos 3 mil pesos y el 10% le das 300 pesos de propina a este muchacho o muchacha que te esté atendiendo. Mala noticia para ellos, buenas noticias para los consumidores, no es obligatorio. Una propina, nosotros conocemos aquí en México, o un tip para allá los gringos, pues sabemos que es algo voluntario, ¿no? De hecho, por ahí me comentó una amiga que estuvo, si no mal recuerdo, en Australia, que allá está prohibido precisamente dejar propinas porque pues estarías... participando, contribuyendo a la corrupción. Allá reciben buenos sueldos, aquí no, y por eso se tienen que llevar sus propinas. El caso es de que ya no va a ser así. La propina es voluntaria y así debería de ser. Si te atendió bien, pues el mesero, la mesera, el vendedor, la vendedora, le dejas, pues digamos, lo que tú quieras, ¿no? Claro, yo sé que sí hay reglas en los antros, pero pues aquí hay que checar muy bien con los dueños o con el departamento encargado de regular este tipo de establecimientos. Porque al menos la Profeco ya propuso, no, no propuso, más bien ya dispuso de esto. Y pues si tus cuentas salían muy caras y tenías que pagar el 10% a estas personas, ya no tienes que hacerlo. El derecho número 3, ¿cuál era? Ah, sí, tampoco te pueden exigir que te sientes en una mesa a cambio de una botella, que generalmente en muchos antros es así. Si quieres sentarte en unas sillas y tener una mesa, decían, bueno, tienes que pedir una botella. Bueno, ya no es así, no te pueden tampoco condicionar un lugar a que tú estés consumiendo algo. Por ejemplo, también tenemos el cuarto derecho, es que ya no va a haber un consumo mínimo o no está permitido que te exijan un consumo mínimo cuando visitas un lugar. Entonces, ¿Cuál era el número 5? Lo que pasa es que no los tenía por ahí anotados, me llegaron en... Me llegó ahí de primera mano la noticia, la publiqué en la página de Ciencia y Humanismo, también por si lo quieres revisar. Y, ¿cuál era el número 5? Si tú vas a comprar algo, alguna bebida o lo que sea, tiene que haber una carta de precios, es decir, un menú, ya sea como... ¿Cómo te puedo decir? En el mostrador de donde tú estás comprando, que estén los precios de los artículos que tú vas a consumir a la vista de todos. Eso también es una disposición de la Profeco. Así que, pues, dentro de estas malas noticias que siempre recibimos casi a diario, pues no sé, al menos esta se me hace para este argot, pues buena, ¿no? Así que, pues disfruta de tu próximo fin de semana, disfruta de hoy. Si me estás escuchando y vas a un antro, probablemente te haya hecho sonreír. Y si te hice sonreír, pues qué padre, ¿no? Se trata de sonreír. Imagínate si todos fuera, estuviéramos sonriendo. Pues en la tarde, andaba por ahí del Paseo de los Duendes, en Calzada del Valle, caminandito. Y pues... No sé, ves a la gente que va corriendo, que va caminando y con sus caras de cansancio, ¿no? Bueno, para los que no sepan qué es el Paseo de los Duendes o Calzada del Valle, se llama la Vitapista, es una pista que tiene de longitud 2,5 kilómetros y pues la ruta son 5 kilómetros, es decir, la ida y la vuelta. Y hay muchos regiomontanos y sanpetrinos y de todos los municipios de aquí, pues acostumbran a ir a hacer ejercicio, ¿no? El caso es de que venía una chava, muy guapa por cierto, venía pues como que escuchando música, pero se venía riendo sola, ¿no? Y eso a mí me causó también risa y dije, órale, qué buen trip de la chava, hasta se ven más bonitas. Entonces, la invitación del día de hoy o de esta noche es que nos reíamos, vamos a sonreír. Vamos a practicarlo y entre más lo practiquemos se nos va a hacer costumbre y qué bonito. De hecho, algo así leí por ahí que la sonrisa es como que la ventana al alma, una cosa de esas. En fin, pero pues bueno, como no todo es de color de rosa, también les tengo una muy muy mala noticia. Muy muy mala, así es, muy muy triste. No sé si recuerdan que en los programas anteriores, el que tuvimos con Leo Kenobi, uno de los dos, y hace algunos dos, tres programas, les habíamos platicado que había runrunes o rumores de que el museo, el Centro Cultural Alfa, estaba a punto de desaparecer. Pues, ¿qué creen? Así va a ser. Eso es lo que dicen precisamente los dueños del grupo Alfa, ¿no? Que ese predio que les pertenece, obviamente, lo quieren utilizar para, pues, construir ya sea hospitales, viviendas o alguna universidad. Le quieren sacar más dinero, le quieren sacar más jugo a su terreno, a su predio. Así que ya lo pusieron sobre la mesa este mismo verano y para el próximo año, más bien a lo largo de este año, se espera que por parte del cabildo de la ciudad de San Pedro Garza García, más bien de, sí, del municipio de Garza García, pues delibere, ¿no? Ya los vecinos expresaron su descontento con esta decisión. Sin embargo, pues no pueden hacer nada. Y pues sí, los ciudadanos queremos y estamos sedientos y necesitamos cultura, artes, por favor, señoras y señores. Más cuadros, más arquitectura, más cine, más teatro, más ciencia, más tecnología, más novedades. Queremos ver exposiciones tan bonitas como las que siempre se han hecho en el Centro Cultural Alfa, que hace poco fui, estaba la de unos insectos robots, estaba la del cuerpo humano, en fin, había varias ahí, pero siempre es un lugar muy bonito, muy didáctico para ir con tu familia y disfrutar tanto de los documentales que se presentan. Mira, traigo que es una araña en la mano. Ah, sí, mira qué bonito. Bueno, para los documentales que se presentan ahí en la pantalla IMAX, que son totalmente didácticos, ¿por qué no formar a nuestros hijos en ese tipo de ambientes? En lugar de ir a los estadios y darle con el fútbol, ¿no? Pero sí, y en lugar de ir a los estadios y estar todo el mundo embruteciéndose, viendo cómo juegan las personas y escuchando los gritos, que realmente ya eso de ir a apoyar al equipo ya se convirtió en una religión. Y perdónenme que les esté dando en su talón de Aquiles, pero sí, o sea, mientras el mundo está girando y están existiendo muchas cosas y desapareciendo otras de las cuales tú no te estás dando cuenta porque estás ahí gritándole al árbitro que no vale queso o en fin. Ya esto se convirtió en, pues sí, como les decía, en una religión, al igual que el consumismo, que también está del nabo, son las nuevas religiones, ¿no? Y que no les toquen a la Virgen de Guadalupe, a los Tigres, a los Rayados y a sus marcas favoritas porque se me enojan. Pero bueno, necesitamos agarrar la onda y tomar conciencia de que no nada más es eso. Todas estas son distracciones para precisamente que no te des cuenta de todo lo que está aconteciendo en el planeta. Como este tipo de cosas, por ejemplo, estas noticias tan importantes. Y digo tan importantes al menos para nosotros aquí, pero hay mucho más, mucho más, como por ejemplo otra. No sé si sabían que en Estados Unidos hace poco y en España recientemente también, hace algún par de días, pues resulta que están multando ya a las personas. Fíjense, multaron a un español con 60 millones de euros. Hazme el bendito fabrón cabor. O sea, pero tú dices, bueno, ¿por qué lo multaron? Porque el muchacho se le ocurrió poner unos paneles solares en el techo de su casa para utilizar el sol, que es gratuito, que está brillando siempre encima de nosotros. Y el muchacho quiso almacenar energía del sol para poder hacer uso de ella y ser sustentable o autosostenible. Y el gobierno español de Rajoy le dijo que no podía hacer eso. Lo multan. Y pues no puedes, es decir, no puedes automantener, si existe esa palabra, si se aplica aquí, tu energía por un recurso natural tan hermoso y ilimitado que es nuestra estrella, el sol. Porque creen los gobernantes que les pertenece también. Y si no me equivoco, también una española hace algún tiempo sino que privatizó el sol, lo registró a nombre de ella, diciendo que ella lo ha usado por más de quién sabe cuántos años y que tiene todo el derecho a ser la propietaria. Y pues ya quería la señora esta empezar a cobrar porque los agricultores y todas las personas que usaban el sol le empezaran a rendir tributo. Imagínate nada más, o sea, la estupidez a la que hemos llegado en cuanto a las leyes. Por eso insisto, y desde hace mucho tiempo, más o menos algunos 3.000 o 4.000 años, necesitamos cambiar de rumbo. Hubo un momento o varios momentos en la época en que la historia fue cambiando y hemos agarrado rumbos muy horrendos. Y mira dónde estamos ahora. Ahora me vas a decir, bueno, sí, ¿qué propones? ¿Qué propongo? Bueno, ¿qué propones tú? ¿Qué proponemos nosotros? Nos gustaría escucharte, nos gustaría leerte y nos gustaría que te expresaras. Ya te dije cómo lo hicieras en nuestra página de Ciencia y Humanismo. O mándanos tu audio o si quieres venir o nosotros vayamos. Excelente, nos encanta tener invitados. Pero mientras tanto, mientras seguimos, les quiero adelantar que hay un tema que nos han estado pidiendo mucho, desde, no desde hace poquito, sino ya desde la primera temporada. De hecho, fue el último programa de la primera temporada, que está también disponible ahí en el podcast, en la página, se llama Deep Web. ¿Y qué es la Deep Web? ¿Qué es la Deep Web? ¿Qué es el Internet profundo, la red profunda? Bueno, vamos a hablar de eso en estos bloques siguientes, ahorita que regresemos de este corte. Pero te quiero dejar con una muy, muy buena canción, que espero que te guste. Es más, te va a gustar. Mejor escúchala. Esto se llama Lost, a cargo de esta agrupación alemana llamada Haggard, a través de Radio UDEM 90.5. Yo soy Albeniz, yo regreso. Esto es Ciencia y Humanismo. No te despegues, ya regresamos. Thank you. Ya estamos de regreso aquí en tu programa Ciencia y Humanismo. ¿Qué tal la rolita? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Yo creo que sí, ¿no? Acabo de ver ahorita, aquí pasar por el bosque, a una de las mujeres más hermosas que he visto en mi vida. Y dije, estoy alucinando, ¿será algún hada del bosque, alguna ninfa? ¿O qué onda? El caso es de que, pues, me le acerqué, y pues le pregunté cómo se llamaba, bueno, X, en fin, eso qué, ¿no? En fin, por cierto, sí le saqué el Facebook y todo el rollo, pero bueno, ya estamos de regreso. Y ahorita les vamos a poner una muy buena rola, pero les estaba comentando lo que tenemos pendiente acerca de el tema de la Deep Web, que pues bueno, para muchos este término se ha tergiversado mucho, se ha pues prostituido mucho este término, y yo creo que en estos últimos meses o años se ha vuelto más de dominio público gracias a el Facebook precisamente, y vaya que cómo es útil esta herramienta si la sabes usar, ¿no? Pero el caso es de que, pues mira, digamos que existe una... Bueno, es una red, el internet. El internet, como tú bien sabes, que se ha popularizado demasiado en la última década, o en los últimos 15 años, más o menos. Y pues hay, sí, mucha información al respecto de todo. Pero hay una parte del internet, que es una parte, por decirlo así, oculta. Te lo voy a explicar dentro del punto de vista... no tan técnico, sino más bien popular, porque yo sé que estos temas, pues se necesita algo ya de conocimiento para poder entender algunas cosas como proxies, como VPNs, como túneles, como IP y todos estos tecnicismos que se utilizan dentro del mundillo de las redes y de la informática, ¿no? Pero, pues, les prometo, y ya había platicado con una amiga, Lauren Dean Valentino, que precisamente es la chica que hace la presentación de Ciencia y Humanismo, la chica que Radio UDEM presenta Ciencia y Humanismo. Bueno, ella, pues desde ya hace algún tiempo me ha estado preguntando con respecto a la Deep Web o a la Internet Profunda, y pues vamos a hacer un programa con ella, ¿no? De hecho, ella es una antigua compañera de la radio, en donde estaba anteriormente, donde fue la primera temporada de Ciencia y Humanismo. Y pues bueno, la vamos a volver a invitar. De hecho, por ahí también, dentro de los podcasts que les he subido a la página, tengo alguno o dos programas con ella. Pero pues vamos a estar hablando ya todavía más a fondo, ya con tecnicismos y todo el rollo acerca de esto. Ahorita lo vamos a abordar de una forma muy, pues, entendible a grandes rasgos, pero si quieren saber más, pues esperen a ese programa, y además pueden hacernos las peticiones todavía ahí en nuestra página de Ciencia y Humanismo en el Facebook o en el Twitter, @mario_albenis, o también se pueden, pues pueden darse un rol por cienciayhumanismo.blogspot.mx, que es nuestra página inicial. Ya desde hace 3 años, acabamos de cumplir 3 años hace 2 meses. Y pues bueno, este es nuestro programa número 21 de la segunda temporada aquí en Radio UDEM, que por cierto, saludos y gracias a Sergio Becerra por toda su paciencia, como siempre. Y pues también a Álvaro Guadiana por darnos la oportunidad de estar aquí en Radio UDEM. Y bueno, pues Deep Web, Internet Profunda, que se le ha llamado así incorrectamente, porque básicamente pues es, se le llamaría Tor, la red Tor, que son, no es como el dios Thor, sino que es TOR por las siglas en inglés de The Onion Router, o el enrutador de la cebolla. Pero ¿qué demonios es esto de lo que estoy hablando? Bueno, vamos a ponerles un escenario. Tú te metes a tu computadora y pues puedes visitar cualquier página de internet que tú quieras, .com, .mx, .it, .cn, .edu, .org, puedes visitar Google, puedes visitar Facebook, puedes visitar Twitter, puedes visitar Amazon, puedes visitar cualquier página que se te ocurra, ¿no? Y bien padre, todo el mundo entra ahí, todo el rollo es bien bonito, anuncios, colores, imágenes y todo esto, ¿no? Y puedes encontrar información muy buena si sabes dónde buscar. Pero hablemos de la Deep Web. Resulta que, por cierto, saludos a todos, a toda la raza de Anonymous, que en la temporada pasada estuvo participando mucho en los programas que hicimos de hacking, que hicimos de ingeniería social, e incluso también un saludo a Giga Drain, que pues fue o es uno de los mejores, al menos para mí, maestros de este tema de la Deep Web. A ver si en unos programas más lo podemos contactar, que por cierto ya se ha desaparecido algún tiempo del Twitter. Pero pues a todos, a MX Hack, a NL Anon, a Sida, a Jams, Anon, todos los Anonymous y toda la raza, que pues ha existido, digamos. De hecho, ¿sabes qué? Vamos a hacer también un programa acerca de Anonymous muy pronto, muy muy pronto, para sacarlos de dudas y que tengan la idea correcta y real acerca de esta ideología. Pero volvamos a la Deep Web. Estás en tu computadora, puedes accesar a toda la información, pero imagínate esto, toda la información a la que tú puedes accesar de forma común o sencilla o fácil, así, normal, es solamente la punta de un iceberg. Y es el 5% de toda la información que existe dentro de la gigantesca, inmensa red de internet. Todo el otro 95% aproximadamente es la Deep Web. Toda la información vieja, la información muerta, la información ilegal en su mayoría de las veces. Para poder, por ejemplo, ingresar a esta red Tor, vamos a llamarle red Tor, porque esa es la forma, pues un poco más, pues la forma correcta o mejor dicha de la Deep Web, de la Internet Profunda, ¿no? Entonces, necesitas primero descargar este programa. También puedes hacerlo mediante I2P, pero no les vamos a hablar de eso ahorita. Vamos a hacerlo de esta forma. Te metes a Tor, torproject.org, y ahí te puedes informar acerca de los beneficios de esto, ¿no? Ahorita también les voy a dar una noticia respecto, que salió hace unos días, acerca de Tor. Pero, pues, ¿qué es lo que puedes hacer con esto? Para empezar, Tor te ofrece el anonimato de tu estadía o de tu, sí, de tu estancia o de tu navegación por internet. ¿Por qué? Pues tu computadora contiene una dirección propia, como tu casa. Digamos que tú vives en Valle Fulanito número 1042. Bueno, en San Pedro Garza García, Nuevo León, México, y ya te tienen bien ubicado. Acá también con las computadoras es lo mismo, cada computadora tiene un Internet Protocol o un IP, que es una serie de números divididos en clústeres. ¿Qué es un clúster? Bueno, te lo digo, no necesitas saberlo, es información ya muy como que precisa y técnica, ¿no? Y pues eres localizable. Lo que hace esta red Tor es de que tiene proxies. ¿Qué es un proxy? Híjole, es que sí es cierto, si no abordamos el tema de la forma técnica, se los voy a poner más fácil. Miren, puedes accesar información de todo tipo, de la que muy poco probable encontrarías en la internet de la superficie o la internet común, pero ahí es muy peligroso entrar. ¿Por qué? Bueno, pues porque te puedes encontrar con cosas muy delicadas, te puedes encontrar con cosas como pedofilia, te puedes encontrar con temas como el hacking, ahí están hackers muy experimentados, y te puedes encontrar también con muchos grupos radicalistas, grupos rebeldes, te puedes encontrar con muchos snuff, que para la gente que no está familiarizada con el término snuff, pues básicamente es como el gore. Ay, bueno, sí, pero ¿qué es el gore, no? Digamos que son videos grabados o videos en vivo en donde se están filmando asesinatos, mutilaciones, cosas así. Hay mucho de este tipo de, pues, de contenido. Hay, pues, trata de personas, hay venta de órganos, hay, pues, conspiraciones, hay mucho también acerca del fenómeno ovni. Y dices tú, bueno, si se supone que está muy escondida esta información, ¿es porque debe de ser real o es por algo? No sé, tú tienes la última palabra. Te puedes encontrar con archivos de gobiernos muy secretos. Te puedes encontrar con cosas muy deshumanizantes, con videos extraños, con contenido de dudosa procedencia. Y a veces dices, oye, ¿qué es lo que estoy viendo? A mí me tocó ver precisamente un video, ya hace tiempo, ya tengo pues algunos 6, 7 años utilizando, no de forma cotidiana, pero sí de repente cuando, bueno, quiero buscar alguna información específica muy, muy, muy específica, pues sí, de repente me doy el rol por ahí. Y pues es muy importante aclarar que si tú no tienes conocimientos de informática o de redes, pues te protejas muy, muy bien. ¿Y cómo te puedes proteger? Bueno, te lo vamos a decir, yo creo, en el otro programa, porque aquí sí sería muy, pues sí nos vamos a llevar mucho tiempo, pero pues no se recomienda descargar nada de ahí. Te puedes encontrar con secretos de gobierno, ahí están los científicos más experimentados mezclados con hackers, donde se pelean la información, y se dice, porque yo no te lo puedo asegurar porque no lo he constatado y nadie lo puede constatar, pero se dice que hay niveles. De hecho, no hay un banner de bienvenida que te diga bienvenido al nivel 3 del Red Tor, de la Deep Web, de la Undernet, o Darknet, o Freenet, como le quieras llamar. No, aquí se divide esto por el tipo de contenido que tú te puedes encontrar. Si bien, vamos a ponerlo como si fuera esto una playa. Tú vas caminando por la playa y en la arena, encima de ella, te encuentras cubos. Uno se llama Google, otro se llama Facebook, otro se llama Taringa, bla, bla, bla, y todo lo común, ¿no? Pero entre más te vas adentrando, te vas encontrando con foros un poco más especializados acerca de ciertas cosas, y te vas metiendo al mar, y te vas a encontrar con pornografía muy, muy, pues muy fuerte, con pedofilia, con todo este tipo de contenido, y existe todo un mercado negro, porque también hay venta de armas y de drogas. Hay una página que se llama Silk Road, que es una página en donde se venden drogas por internet. Y existe también un currency, una moneda que se maneja aquí en esta deep web, que se llama el Bitcoin, y es la forma en la cual se hacen todas las compras y ventas, todas las transacciones dentro de esta red. Es, digamos, que un PayPal, pero en este lugar, ¿no? El Bitcoin, la última vez que entré a la Deep Web, que ya tengo mucho tiempo de no darme un rol por allá, estaba en $15 cada Bitcoin. Ahorita creo que está un poco más caro. Y pues básicamente lo que te ofrece, o lo que te ofrecía, ahorita les voy a decir por qué, esta red, es anonimato. Ahí también se hacen los grandes negocios de millones y millones de euros entre compañías gigantescas. Todo mundo se pelea por encontrar la información de primera mano. Y pues resulta que hace unos días, pocos días, se vio comprometida esta red, después de tantos y tantos años, en conservar su anonimato debido a lo público que ya se está haciendo su existencia, pues se vio comprometida al respecto de que si tú entrabas utilizando esta red Tor, pues ya no eras anónimo o ya no tenías un anonimato, entonces pues perdías esa ventaja, privilegio o derecho precisamente que te estaba ofreciendo este servicio, y entonces pues no tenía caso, te estabas exponiendo todas tus acciones. Si bien estás de acuerdo conmigo en que tu actividad en internet debería de ser privada, no lo es, pero esta ventaja es lo que te ofrece. Entonces hubo por ahí alguna malfunction, algún failure, una falla, y pues resulta de que se vio comprometida este servidor, ¿no? Entonces, el caso es de que, bueno, sí, les prometo que les voy a hablar de esto un poco más a detalle, porque también sé que nos sigue mucha banda fanática de la informática, de las redes, de internet y de todo esto. Pero pues, digamos que te puedes también encontrar, se dice que ahí nació Anonymous. Lo que sí te puedo casi asegurar es de que ahí nació los WikiLeaks. No sé si recuerdan a Julian Assange, que todavía está, pues, si mal no me equivoco, en la embajada ecuatoriana de, la embajada ecuatoriana o el consulado ecuatoriano que está en Londres, porque lo querían aprehender por divulgar secretos de gobierno, y ahí fue donde nació esta página de WikiLeaks, y ahí fue donde han nacido muchas páginas que después se han subido o han emergido a la red pública, y pues ha sucedido estos atropellos o esta violación de derechos humanos y estas persecuciones ante personas como Julian Assange, que pues lo único que quieren o su propósito es sacar a la luz pública cosas que nos conciernen a todos, a todo el planeta, a todos los ciudadanos, pero que solamente los gobiernos las tienen guardadas. Porque, insisto, tienen la idea de que no somos aptos para conocer cierta información y de que ellos hacen sus cosas debajo del agua, cuando no debería de ser así. Cuando todos sabemos o deberíamos de saber y preguntarnos y hacer algo todos los días en por qué nos están escondiendo esta información. Bueno, ¿qué tipo de información? Toda. Desde las reformas al petróleo que se hacen aquí en México, desde guerras, desde material, desde armamento, de secretos, de no sé, lo que se te imagina. Todo lo que sucede a nivel social, tenemos nosotros el derecho de saberlo, porque somos iguales, o al menos eso deberíamos de serlo, ¿no? Un gobernante no es mejor que tú porque tiene un puesto, también es una persona que va al baño y hace pipí popó como tú, ¿no? Pero bueno. De ahí han surgido también otras teorías conspiracionistas, digámoslo así, como los Illuminati, como el grupo Bilderberg, que sí existe el grupo Bilderberg, pero bueno, se maneja la élite mundial, porque todo esto viene apuntado también a los secretos. La Deep Web, ahí hay secretos que uno no debería de saber y casi todo ahí es ilegal. Entonces, cuando las personas con voluntades de publicar esa información lo hacen, pues son perseguidas, como este es el caso de este Julian Assange, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir con más información, no te quiero saturar tanto. Vamos a dejarlo para el programa con Lorraine Dean Valentino. Así que vámonos mientras con este otro tema. Esto que se llama Hasta que el cuerpo aguante. A cargo de Mago de Oz. A través de Radio UDEM 90.5. Yo soy Albeniz y yo regreso. Puedes arrancarme el corazón del pecho y convertir en murmullo tenue mi voz, reducir toda una vida solo a un renglón. Puedes sobre mí dar opinión sesgada, criticar mi oficio que no es porvenir, que alimento la hoguera de la imaginación. Puede que la lluvia caiga sobre el cielo, que el mar confundido vaya un río a morir, que la noche cante el gallo a la mañana, que con las ánimas se pueda divertir. Con la pasión azul. de mi voz. Estamos de regreso, querido amigo mortal, querido amigo terrícola, aquí en tu programa Ciencia y Humanismo, y ya estamos a punto de ebullición, a punto de despedirnos de la vida. No, estamos ya a punto de dar el cierre aquí en Ciencia y Humanismo para dar paso a mis buenos amigos el Billy Villar y Beto Cano del programa Sábado por la Noche. Y bueno, pues un saludo para ellos. Y también a toda la gente que pues sigue, valga la rebuznancia, sigue siguiéndonos en nuestros contactos, en mario-albenis para Twitter, Ciencia y Humanismo en Facebook y cienciayhumanismo.blogspot.mx en nuestra página de internet. Y bueno, pues después de toda la información que te acabamos de dar, después de estas noticias de los antros, después de estas noticias de la Deep Web, después de todo este rollo, ¿te has puesto a pensar ya últimamente? No sé si este programa te haya servido, si lo has estado siguiendo a lo largo de los meses y te ha servido para reflexionar un poco al respecto de qué es lo que está sucediendo afuera, donde no estás controlado por la televisión y por todos los espectáculos. Pues resulta que para ti, querido amigo radioescucha terrícola, pues el presidente de este país tan hermoso, Enrique Peña Nieto, pues ha propuesto, propuso el fin del subsidio al agua y el fin del subsidio a la electricidad. No sé si recuerdes, tú que pagas los recibos de tu casa, pues que venía por ahí en el recibo de la Comisión Federal de Electricidad un subsidio del gobierno, y que pues sí era una buena lana la que se supone que te estaban ahorrando, ¿no? Porque bueno, no sé si ustedes saben que México tiene un convenio, si mal no me equivoco, con Belice, en donde pues México les pasa electricidad a ellos, y bueno, ahí hay una simbiosis económica. Pero pues sí, si tú usabas mucho tu aire acondicionado, tu refrigerador, tu televisión, tu computadora, todos esos aparatos electrónicos, y pagabas relativamente pues un precio, es que no te puedo decir que justo, porque ya sabes que estamos estamos en un sistema muy extraño, ¿no? Pero pues te va a salir más caro el recibo de la luz, te va a salir más caro el recibo del agua a partir de muy pronto, porque ya sabes que todo lo que propongan aquí en este país para empeorar las condiciones del pueblo, pues se aprueba, ¿no? Pero ¿de qué te darían ganas de que se aprobaran leyes así bonitas para el beneficio de nosotros, los del pueblo? Públicalo y coméntanos. Y quiero mandar un saludo también a Denis López, a Lorín, a Carlos García, a Carlos Neira y también a Ricardo Rodríguez, que estuvimos por ahí el día de antier con él en la exposición que tuvo en el Museo Metropolitano de Monterrey acerca pues de todas las marcas y productos del recuerdo para los regiomontanos. Está todavía la exposición para que vayan a verla ahí al Museo Metropolitano de Monterrey. Marcas que pues son clásicas, como la leche de Las Puentes, no sé si te acuerdas de ella, como las paletas Chupa Chups y los El Soda y todas estas marcas de los 70s, 80s y 90s. Y pues ve a verlo con tu familia, ve a verlo solo, te vas a pasar un muy buen rato. Yo por lo pronto te quiero agradecer por este tiempo que nos has regalado, por habernos dejado entrar una vez más a tu cerebro y por ahí desconectar y conectar una serie de nuevas neuronas o nuevas conexiones. Y pues escúchanos el próximo sábado, igual a la misma hora, por la misma frecuencia, 90.5 FM en Radio DEM. También quiero mandar un saludo a ver, ¿quién tenemos por ahí? Lo que pasa es de que luego nos dicen que no los saludamos. A la familia Martínez, allá a New York City en Estados Unidos. Y a toda la gente que se ha hecho presente desde otros países. Tenemos pues radioescuchas que gracias a la tecnología de internet, que nos escuchan por internet, ya sea en vivo o que descargan nuestros podcasts, gente de Estados Unidos, de Canadá, de Argentina, de Brasil, de Ecuador, de Perú, de Alemania, de Inglaterra, de España, incluso también por ahí, es rara, pero sí existe, también tenemos audiencia en China, Japón y Corea. Por ahí nos falta todavía introducirnos más un poco con los rusos, que igual y no tienen tanto pues conocimiento del español, bueno, igual y otros países también que les dije, pues tampoco, pero hay que expandirnos, no solamente este programa, no, sino la ideología. ¿Y cuál es la ideología de ciencia y humanismo? Pues lanzarte una vez más a un anzuelo hacia el mar de tu cerebro y que la duda sea la que pues esté ahí haciéndote cosquillas para que te den ganas de picar ese anzuelo, de morder ese anzuelo y de que tú busques. Recuerda que ahora en la era de la información tenemos mucha, precisamente información, valga la rebusnancia, para entender, para aprender y queremos pues picarte las costillas para que reacciones y te des cuenta de que existe mucho más, de que el planeta no solamente está limitado a levantarse, ir a la escuela, ir al trabajo, ir a algún antro el fin de semana, divertirte con tus amigos, ver el partido, ver la telenovela. No es así, querido y querida amiga radio escucha mortal terrícola, no es así. Así que te invito una vez más a que utilices esas herramientas tan útiles que pues nuestros congéneres, nuestros hermanos humanos han desarrollado principalmente para el beneficio y la información. La información debe ser libre y hablando de esto, los invito también a tomar un curso, por si quieren también, ¿no? Voy a tomar un curso yo también. El 19 de agosto empieza de comportamiento animal para que te enteres de por qué y cómo se dan pues los apareamientos, los cortejos, cómo viven las familias, cómo es el comportamiento de los animales salvajes. Va a ser un curso impartido por dos profesores de la Universidad de Melbourne y lo mejor de todo es que es como nos gusta, totalmente gratis. ¿Y dónde lo puedo encontrar, mi querido y estimado Albeniz? Bueno, pues visita la página de Ciencia y Humanismo, ahí vamos a publicar el sitio web de este curso para que te inscribas, es gratis totalmente. Comienza el 19 de agosto, son 6 semanas, si no me equivoco. Y pues ese curso te va a ti a habilitar a que conozcas acerca del comportamiento de los animales salvajes. Y si vamos a... bueno, que si van a incluir animales como perros y gatos, animales domésticos, no. Pero tú sabes, toda la información que tú puedas adquirir, que tú puedas absorber, siempre será útil para algo en alguna ocasión de tu vida. No sé, pero a mí me encanta siempre leer, estar informado. Pero bueno, no creo que te interese lo que a mí me gusta, pero... pero bueno, muchas gracias otra vez, una vez más, a ti, que nos dejaste una vez más entrar ahí al laberinto de las entrañas de tu mente. Esto fue una producción de Ciencia y Humanismo para Radio UDEM 90.5. Yo te voy a dejar con una delicada selección de la mejor música, lo que nos alcance en estos minutos. Quiero saludar también a todas las alimañas que están aquí alrededor de mí. Y no hablo precisamente de personas, aunque por ahí también hay alguna que otra, pero cucarachos, ciempieses y demás bichos que andan por aquí rondándome en este territorio boscoso cabañesco de un lugar perdido en el planeta Tierra. Gracias a ti, espero que te guste esta música que vas a escuchar y pues nos vemos la próxima semana. Te espero, la cita es a la misma hora, mismo canal. Y pues yo fui y seguiré siendo por siempre y por los siglos de los siglos hasta que... ya me voy a ver como plagio. Pero bueno, yo soy Albeniz y ya sabes dónde encontrarme. Y si no sabes, pues búscame. Esto es una invitación al conocimiento. Hasta la próxima. Nos vemos. Chao. Arrivederci. Bon voyage. Adiós. Bye. Estás escuchando Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar vivo, tener que vérmelas con la resaca. Entonces navegar se hace preciso en barcos que se estrechen en la nada. Vivir atormentado de sentido, creo que esta sí es la parte más pesada. En tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde todos contra todos, en tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solos, habrá que declararse incompetente en todas las materias de mercado. Habrá que declararse un inocente o habrá que ser abyecto y desalmado. Yo ya no pertenezco a ningún ismo, me considero vivo y enterrado. Yo puse las canciones en tu Walkman, el tiempo a mí me puso en otro lado. Tendré que hacer lo que es y no debido, tendré que hacer el bien y hacer el daño. No olvides que el perdón es lo divino y errar a veces suele ser humano. No es bueno nunca hacerse de enemigos que no estén a la altura del conflicto, que piensan que hacen una guerra y se hacen pis encima como chicos, que rondan por siniestros ministerios haciendo la parodia del artista. Que todo lo que brilla en este mundo tan solo les da caspa y les da envidia. Vive triste y encantado de Beatles, Kanye, Legui, maravillas. Los libros, las canciones y los pianos, el cine, las traiciones, los enigmas. Mi padre, la cerveza, las pastillas, los misterios, el whisky malo, los óleos, el amor, los escenarios. El hambre, el frío, el crimen, el dinero y mis 10 días me hicieron este hombre enredado. Si alguna vez me cruzo